El Candil. www.elcandilenantenalibre.blogspot.com. Esperanza Spalding nació en 1984, así que cualquiera puede sacar la cuenta de su edad. Lo cierto es que en muy poco tiempo, esta muchacha de Portland se convirtió en uno de los centros de atención del jazz contemporáneo. Esperanza Spalding tiene una voz que es, al mismo tiempo, suave y poderosa. Y la complementa fantásticamente con el contrabajo. ¿O será al revés? Mother of the spring, her branches cradle sleeping birds, yawning open, welcome by him. Her balls were arms that held him as a younger man. Together they would marvel at the birth of springtime. Now he stands beneath the apple blossoms every year. They used to go walking, and he tells her about the summer and the autumn, the winter in his heart, and their apple blossoms. En estos retazos de hoy estamos presentando a Esperanza Spalding, que ha tocado junto a músicos de la talla de Charlie Haden, Pat Metheny o Joe Lovano, que acepta las influencias de Ron Carter y Dave Holland y que reconoce que admira a Miles Davis y Ornette Coleman. Empieza una carrera como la de Esperanza. Inducida por su madre a los 6 años, comenzó a tocar el violín y a estudiar música en el Berklee College of Music, una institución en la que llegaría a convertirse en la profesora más joven. A los 15 años, rondando por los pasillos de la escuela, encontró por casualidad un bajo y también un profesor que le hizo descubrir el blues. A partir de estos hallazgos, vinieron el enamoramiento con el instrumento y llegaron las giras y luego los discos. Esperanza no solo es instrumentista y vocalista, sino también compositora y arregladora, como lo prueban sus versiones de Humpty Dumpty de Chick Corea, Ponta de Areia de Milton Nascimento y Loro de Egberto Gismonti. Sobre su versión de Body and Soul, Esperanza Spalding dice que en castellano el acento suele recaer en la penúltima sílaba y eso no funciona con la sintaxis del jazz norteamericano. En las letras de estándares de jazz americano sucede todo lo contrario. Y ahí estaba el reto, en saber si podría cantar Body and Soul en castellano y conseguir que tuviera swing. Creo que el resultado final es bastante gracioso, dice Esperanza. A vos, ¿qué te parece? Mi corazón está triste y solo. Esperanza Spalding parece estar procesando músicas distintas todo el tiempo. Ha trabajado con intérpretes cubanos, brasileños y españoles. Y esa vocación por la policromía también tiene un lugar para nosotros. Ahí está, para probarlo, esta versión suya de una chacarera. Thank you. Estos retazos de jazz se armaron con fragmentos de las interpretaciones de Esperanza Spalding de los siguientes temas: Yo te adoro, Apple Blossom, Page 4, Humpty Dumpty, Loro, Ponta de Areia, Body and Soul y Chacarera. Con la llama que anima a los utópicos perseverantes, mantenemos encendido el candil. El candil. Cuando Dante nació, Juan hizo lo que mejor sabía: pintar. Juan pintó y le regaló el río en la cola de un pez. Y le contó que esa iba a ser su comarca, su cuna costera, y que en él iba a ver su reflejo en las noches de luna. Cuando Dante creció, valoró las palabras de su padre. He vivido conectado al medio social. He vivido conectado en lo que a pintura se refiere a los que habían pintado acá antes que yo. Porque yo decía que tenía que estudiarlos, primero a ellos. Ellos habían recibido la misma humedad que había recibido yo del litoral, el mismo calor. Todas esas cosas que ellos habían sentido como personas eran lo que yo estaba viviendo. Y en una partitura escribió los sonidos del río que lo vio crecer, de la luna que lo acunó y de la madre que lo arrulló en un río marrón, un río que le regaló su padre, en la cola de un pez. Ah. Juan Grela nació en Tucumán en 1914 y a los 10 años se trasladó con su familia a Rosario. Fue allí donde descubrió su vocación de pintor. Estudió con Antonio Berni y cofundó el Grupo Litoral con Leónidas Gambartes. Pintor modernista, experimental, sus búsquedas fueron del realismo a la abstracción y luego hacia el surrealismo. Dante Grela, su hijo, quizás retuvo en su retina y en su oído los paisajes de Juan y de alguna manera pintó también su aldea con sonidos. Sus composiciones, a partir de sus estudios con Francisco Krepfel, se orientan en la música electroacústica. Durante este segmento escuchamos la interpretación sonora del cuadro El Moncholo, pintado por Juan Grela en 1944. La música que escuchamos fue composición para medios electrónicos, una obra de Dante Grela del año 1991. Cuando Dante nació, Juan hizo lo que dejó sabía: pintar. El Candil. Para muchos estudiosos de la materia, con el disco Kind of Blue de Miles Davis se da inicio al jazz moderno. El álbum fue lanzado al mercado norteamericano en 1959, luego de dos vertiginosas sesiones de grabaciones de apenas 5 horas cada una. Acompañaron a Miles en esas jornadas el legendario saxofonista John Coltrane y el contrabajista Paul Chambers, Julian Adderley en saxo tenor, Jimmy Cobb en la batería y nada menos que Bill Evans en el piano. Desde hacía unos años, Miles Davis venía experimentando con un modo de composición novedoso basado en un trabajo teórico del pianista George Russell llamado Concepto Lidio Cromático de Organización Tonal, que proponía salir de las escalas mayores y menores utilizadas por los yaceros tradicionales para abrir un nuevo espectro de escalas modales a partir de un tono determinado que podía ir cambiando a lo largo de la composición. Este concepto, introducido por Russell y tomado por Miles a partir de Kind of Blue, le dio nuevos aires a la improvisación del jazz. El álbum se convirtió en un gran éxito comercial con ventas superiores a las 4 millones de copias en Estados Unidos, convirtiéndose en el disco más vendido de la carrera de Davis y de la historia del jazz. El tema que da inicio a Kind of Blue es ya un himno para los músicos contemporáneos. So What. Es una de las obras de jazz con más versiones de todos los tiempos. Lo ha interpretado, por ejemplo, el pianista francés Michel Petrucciani. O esta versión del virtuoso bajista Marcus Miller. También lo interpretó el guitarrista Ronnie Jordan, con una versión más cercana al pop. Y la lista de músicos que interpretan este tema en sus conciertos es amplísima. Pero por supuesto, como corresponde, nos vamos a quedar con una versión en vivo de su creador. Grabada en 1964 junto a George Coleman en saxo tenor, Herbie Hancock en piano, Ron Carter en contrabajo y Tony Williams en batería. Thank you.